Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a ABC Tweet. Yo soy tuitera MX y primero que nada quiero ofrecer una disculpa por la ausencia. Tuve un problema de salud. Todavía no termino de salir del todo, pero ya por lo menos tengo posibilidades de hablar y grabar este programa. Ustedes disculparán si de pronto me falla la voz, pero ya estamos aquí de vuelta, bienvenidos. Este programa lo quiero dedicar a dos cosas particularmente. Una tiene que ver con el asunto de la plusvalía en la Ciudad de México, esta propuesta de Mancera de cobrar la plusvalía de las casas, o sea, no solo cobra el impuesto predial, sino que además cobra la posibilidad de que uno tenga capacidad de mejorar las casas. Vamos a poner varios audios, perdón, que tienen que ver con, bueno, que explican un poco esta visión de Mancera de cobrar muy al estilo Santa Ana, cobrar impuestos sobre impuestos, viene una serie de locuras que se están pasando en la Ciudad de México y que quieren que se meta a la constituyente. De todas maneras, eso por lo pronto se logró frenar. Así que vamos a oír a varios diputados de constituyentes de Morena, a Clara Brugada, a Bernardo Batis, a también a Martí Batres, que explica un poco esa propuesta enloquecida del PRD en la Ciudad de México. En el proyecto de constitución que el gobierno perredista de Miguel Ángel Mancera envió a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se plantea que se establezcan nuevas cargas fiscales a los propietarios de casas habitación ubicadas en zonas beneficiadas por obras de desarrollo urbano. Dice así en el artículo 21 el proyecto de constitución de Mancera: los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad. De igual manera, en el artículo 26 se dice que se establece que el incremento del valor en las propiedades que sea resultado de obras realizadas por el gobierno como mejoramiento de banquetas e imagen urbana tendrá un impuesto. En otras palabras, cada vez que te arreglen la banqueta, te van a aumentar los impuestos. Si ya la gente paga un impuesto predial y dicho impuesto además está diferenciado de acuerdo a las zonas de valor que tiene la propia Ciudad de México. Esto constituye un severo golpe a la clase media. Mucha gente, con gran esfuerzo, logra comprar una casa pagando diversos impuestos en el proceso de adquisición y ya como dueños tienen que pagar el impuesto predial. Si se agregan impuestos sobre impuestos, se incurre en un acto anticonstitucional, pero además se perjudica económicamente a la clase media y se provoca que haya más desigualdad aún. Las personas que ya no puedan seguir sosteniendo, por medidas de este tipo, el pago de impuestos de sus propiedades, terminarán vendiéndolas. Y no serán personas más pobres quienes compren dichas propiedades, sino individuos o grupos con mayor poder económico. Esta medida que propone Mancera, de aprobarse, generaría nuevos procesos de gentrificación, es decir, expulsaría a ciudadanos de clase media de sus casas y favorecería la concentración monopólica de la propiedad urbana. Rechazamos esta propuesta de Mancera. Hay que defender a la clase media, defender su ingreso para defender el mercado interno, el desarrollo de la ciudad y un nivel de vida justo. si el gobierno necesita más recursos para invertir en las grandes necesidades que tiene la Ciudad de México, que son muchas, debe aplicarse un programa de austeridad, debe dejar de gastar dinero para comprar votos, debe eliminar los privilegios que tienen los funcionarios públicos. Los diputados deben dejar de autoasignarse bonos millonarios sobre sueldos, seguros médicos privados pagados con el erario, y deben dejar de comprar coches nuevos a costa del erario. De igual manera, los magistrados de los tribunales deben dejar de autoasignarse jubilaciones onerosas, así como vehículos y otra clase de prestaciones exorbitantes. A la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por ejemplo, le sobran 1,000 millones de pesos. Y el gobierno de la ciudad podría ahorrar con un plan de austeridad 10,000 millones de pesos. Nosotros le proponemos al gobierno de la ciudad que mejor ya no compre parques vehiculares nuevos, que ya no se remodelen oficinas de los altos funcionarios, que se cancelen los viajes. Los funcionarios del gobierno de la ciudad han realizado más de 900 viajes en lo que va del sexenio de Mancera. También planteamos que se eliminen los bonos y sobresueldos que tienen los delegados del PRD, y de igual manera que disminuya el presupuesto de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Electoral del Distrito Federal, del Instituto Electoral del Distrito Federal, de InfoDF y de demás órganos que absorben grandes recursos para la alta burocracia. Con eso se ahorrarían 10,000 millones de pesos. Y esos recursos podrían destinarse a transporte público, al servicio de agua y drenaje de las colonias populares, a la pensión de 80,000 adultos mayores que están excluidos de este beneficio al que tienen derecho, y a poner comedores comunitarios en toda la Ciudad de México. De aprobarse lo que está planteando Mancera en su proyecto de constitución, pues los ciudadanos estarían pagando por doble partida los servicios públicos a los que tienen derechos, porque ya pagan los servicios, y por otra parte también estaríamos pagándole la campaña a Miguel Ángel Mancera. De Morena en el constituyente va a hacer un pronunciamiento en relación con este tema que ha sido tan comentado y que ha estado en el centro de la discusión política en estos días, que es el de la llamada plusvalía o impuesto a la plusvalía en el proyecto de la constitución que envió Mancera. La propuesta del jefe de gobierno enviada al constituyente en materia de gravamen al aprovechamiento inmobiliario o a las plusvalías que generen los inmuebles constituye, desde el punto de vista de Morena, un exceso contributivo, una doble tributación. Representa una medida regresiva para la mayoría de los habitantes de la ciudad y favorece sobremanera el encarecimiento de la misma. Por un lado, se debe considerar que el aprovechamiento inmobiliario ya se cobra por dos vías: a través de la revisión catastral, que por ley se lleva a cabo año por año, la que ya toma en cuenta los incrementos en el valor del suelo derivada tanto de los equipamientos e infraestructura que se lleven a cabo alrededor de los inmuebles, tanto por obra pública como por la inversión privada que hacen los propios ciudadanos o habitantes o dueños de las propiedades. Otra vía la constituyen otros mecanismos, que son los mecanismos como las mejoras que se cobran al momento en que se llevan a cabo obras o servicios urbanos, algunos de ellos por las delegaciones y otros por el sector central. Por ello, la propuesta del jefe de gobierno significa una doble tributación con la que Morena no está de acuerdo. Por otro lado, el cobro de las plusvalías solo es viable sobre las áreas donde se incrementará la plusvalía por obra pública adicional, lo cual solo será significativa en aquellas áreas urbanas actualmente marginadas. En las zonas donde no hay infraestructura es en donde aplicaría, porque estamos hablando que nuestra ciudad está urbanizada, digamos, todo lo que tiene que ver con el centro, delegaciones. Entonces, solo en los lugares en donde no hay urbanización serían los afectados. Ello afectaría sobre todo a los habitantes más pobres de esta ciudad, es decir, estamos ante un gravamen enteramente regresivo e injusto. Morena se opone a esta disposición contraria a los intereses de la gente. También es necesario destacar que cualquier proyecto de desarrollo en la ciudad ya lleva una cauda de contribuciones, como los costos de impacto ambiental, de infraestructura vial, de infraestructura hidráulica, de costos de licencia y obras de mitigación ambiental, que por no contar con una reglamentación adecuada y homogénea, pues significan a veces elevados montos. La discrecionalidad que pretende el proyecto de la Constitución, este proyecto que fue presentado por el jefe de gobierno, se manifiesta en el hecho de que establece el gravamen de plusvalías como parte de las consideraciones generales en el artículo 26 como única referencia contributiva, y más específicamente en el artículo 21, apartado C, numeral 7. Según el jefe de gobierno, solicita a los contribuyentes ajustarse ahora, en la nueva propuesta que hace, a lo definido en el artículo 122 constitucional. Refiere que corresponde al jefe de gobierno de la Ciudad de México proponer al legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Esto es lo que dice el 122, es decir, se valida con la supuesta aclaración que hace el jefe de gobierno la facultad de establecer este tipo de contribuciones que ha causado tanta extrañeza y malestar como inconformidad por muchos sectores de la población. Por lo pronto, nuestra fracción parlamentaria no avalará que en la Constitución se establezca la base normativa para que el jefe de gobierno proponga nuevas contribuciones a la propiedad inmobiliaria. Morena ha estado siempre en contra de cualquier impuesto nuevo en la ciudad y en contra del aumento de los impuestos actuales, porque nos quisieron atribuir en algún medio que estábamos a favor de este impuesto a la plusvalía. Hemos estado, por regla general, como principio nuestro, en contra de nuevos impuestos y de aumento de los impuestos. Los vecinos de esta ciudad, los que estamos recorriendo todos los días las calles y las avenidas de la ciudad, con todos los motivos de nuestro trabajo y de nuestra vida citadina, estábamos asombrados hace unas semanas que empezó una verdadera fiebre de cambio de banquetas, de obras por todos lados, de postecitos de todos colores, blancos, negros y amarillos, en toda la ciudad. Este descubrimiento, esta discusión sobre un impuesto a la plusvalía, nos explica por qué, después de haber retenido el gasto, lo están sacando ahora, porque ya tenían en la mira cobrar a todas las casas, a todos los edificios, a todos los inmuebles de la Ciudad de México esta supuesta plusvalía. ¿Qué es lo que está en el fondo? ¿Qué dice el artículo 122 de la Constitución Federal, lo que cambió? Dice que las leyes federales no limitarán las facultades de la Ciudad de México para establecer contribuciones. Entonces, dejarlo a la aplicación del 122, pues no cambia nada, como decía muy bien la diputada Brugada, porque lo que quieren ellos es cobrar un impuesto, adjudicarse, así lo plantearon en su artículo 21. Dice: los incrementos al valor del suelo por urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. Esa redacción ambigua, pero perversa, decía: se considerarán parte de la riqueza pública, es decir, el incremento del valor de mi casa se vuelve parte de la riqueza pública. Por eso alzamos la voz y muchos más, señalando que esto era un atropello a la propiedad privada. No queremos la acumulación de la propiedad privada ni la monopolización de la propiedad privada, pero sí cuidar los intereses de las clases medias, de las clases pobres, que con esta reforma, que ya se retiró afortunadamente, para dar otro cambio ambiguo, pero dejar una puerta abierta, con esto sí había una real amenaza a la propiedad. No se establecen impuestos en la Constitución, se establecen criterios de redistribución, y el nuestro de Morena, que vamos a defender siempre, es un criterio de redistribución progresivo. Entonces, los que no tenemos para pagar impuestos, y ya damos mucho con nuestro trabajo cotidiano y nuestros impuestos constitucionales, lo vamos a seguir haciendo, pero la redistribución es que quien más tiene, más paga en términos de los sectores sociales, y hacia allá vamos a empujar también, digamos, esta cuestión. Y la tercera acotación que quiero dejar es que Morena ha puesto una iniciativa de reforma que esperemos que no salga fuera de esta consideración, que es los límites presupuestales. Aquí sí se da permiso al jefe de gobierno hacer sus acotaciones, hacer sus correcciones, y tenemos que corregir nosotros, enmendarle la plana al hecho de que nuestros derechos, ninguno, ni el de salud, ni el de educación, ni el de justicia, ningún derecho puede estar en función de límites presupuestales. Como ustedes, todo mundo sabe, está escrito en esta propuesta de Mancera. Tiene en al menos 5 o 7 artículos clave, uno de ellos es el de la educación superior, una sujeción a uno supuesto condicionamiento presupuestal. No se lo vamos a permitir como fracción, como pueblo, como fuerza política de izquierda. La propuesta del jefe de gobierno enviada al constituyente en materia de gravamen al aprovechamiento inmobiliario o a las plusvalías que generen los inmuebles constituye, desde el punto de vista de Morena, un exceso contributivo, una doble tributación. Representa una medida regresiva para la mayoría de los habitantes de la ciudad y favorece sobremanera el encarecimiento de la misma. Por un lado, se debe considerar que el aprovechamiento inmobiliario ya se cobra por dos vías: a través de la revisión catastral, otra vía la constituyen otros mecanismos, que son los mecanismos como las mejoras que se cobran al momento en que se llevan a cabo obras o servicios urbanos. Estamos ante un gravamen enteramente regresivo e injusto. Morena se opone a esta disposición contraria a los intereses de la gente. Por lo pronto, nuestra fracción parlamentaria no avalará que en la Constitución se establezca la base normativa para que el jefe de gobierno proponga nuevas contribuciones a la propiedad inmobiliaria. Morena ha estado siempre en contra de cualquier impuesto nuevo en la ciudad y en contra del aumento de los impuestos actuales. Muchas gracias, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Estamos dando una batalla en contra de la pretensión de Miguel Ángel Mancera de introducir otro impuesto más, esta vez a través de la Constitución de la Ciudad de México. Esta obsesión, este apetito por incrementar o crear nuevos impuestos ha sido un sello de la administración de Miguel Ángel Mancera. El gobierno de Mancera busca meter a la Constitución un impuesto para que los propietarios de inmuebles que viven en las zonas beneficiadas por el desarrollo urbano paguen más. Esto perjudicaría a la gente que con mucho esfuerzo y mucho trabajo ha podido comprar una casita. Mucha gente de zonas de clase media, como colonias de la delegación Benito Juárez u otras, se verían perjudicadas. Pero también muchas familias de clases populares que lograron tener un terrenito e ir construyendo su casa en zonas muy pobres de la ciudad. Entonces imagínense que en zonas tan pobres como la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, o en zonas tan pobres como Cuautepec en Gustavo Amadero, invierte el gobierno, construye avenidas, banquetas porque no hay, drenaje porque no hay, que lleve agua hasta la parte más alta de la sierra en Iztapalapa. Con ese motivo le cobrarían más impuestos a las personas que tengan un terrenito o una casa en estas zonas. Eso es lo que quiere el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Ahora tuvo que salir en conferencia de prensa a pedir que se modificara su propio texto, pues es el texto de él, no de los demás. Pero hay que tener cuidado porque seguramente va a buscar que de una forma o de otra quede la pretensión de este impuesto en la Constitución. Por eso Morena se ha manifestado, esta es la orientación, ahora sí que esta es la línea de Morena, en contra de ese impuesto. No debe crearse ningún impuesto nuevo. El gobierno tiene 200 mil millones de pesos de presupuesto, no los ha sabido aprovechar. Hay muchos derroches, ahí están los funcionarios viajando al extranjero y al interior del país. Ha habido 900 viajes de funcionarios del gobierno de la ciudad. La Asamblea Legislativa derrocha 1,000 millones de pesos que se los reparten en bonos para los diputados. En los tribunales compran coches para los magistrados electorales, por ejemplo. Entonces, crear nuevos impuestos en esas condiciones es absurdo, pero además crear un impuesto sobre otro en el ámbito de la propiedad urbana es anticonstitucional. Por esas razones, la postura de Morena es clara: estamos en contra de ese impuesto para gravar la plusvalía generada en los inmuebles que están en zonas donde hay inversión para el desarrollo urbano. A todo le ponen impuestos, hasta los pinches refrescos, las croquetas del perro y la reta sube un huevo. A todo le ponen impuestos, hasta los pinches refrescos, las croquetas del perro. Reformas, puro subir el IVA. Ya no creo en ningún poder divino. O dime tú qué opinas, dímelo, Santino. Voy a tener que comer croquetas de cartón. Voy a tener que regresarme a mi Japón. No te preocupes, pero provocas, cada vez que con tu cuerpo me provocas, porque hasta el Chesco ahora tiene IVA. Dicen que es pa' que no engordemos, ay mi vida, lo que engorde es la cartera del gobierno. Ahora resulta que nos cuidan de su infierno, también quieren subir el precio del alcohol, al rato subirá la tasa y el perico. A todo le ponen impuestos, hasta los pinches refrescos, las croquetas del perro y di avervi conosciuto. Mi chiamo Gabriele. Ah, ciao. Non ci siamo neanche presentati. Piacere. Antonietta Di Bene. 20 años sin Marcelo. Hace 20 años, un 19 de diciembre, Marcelo Mastroianni murió. El actor italiano, ese que sobrevivió a los horrores de la guerra. Ese que sobrevivió a los grandes terrores del fascismo italiano. Murió el 17 de diciembre de 1996. 20 años ya sin él y, sin embargo, hoy más que nunca tan vigente y tan cercano. A manera de homenaje, yo les quiero pedir que, por favor, si pueden, vean alguna de sus películas. Tiene películas extraordinarias, de verdad, grandes películas. y un poco de todos los gustos, desde cosas ligeras como Ginger y Fred, que, bueno, ligero de Federico Fellini, pero bueno, hasta películas verdaderamente fuertes como Roma Ciudad Abierta, o Un Día en Particular, o Sostiene Pereira, en fin, la verdad es que vale la pena verlo, no solo porque supo convidarnos esta visión de la posguerra en un país que lo perdió todo. También vale la pena verlo porque sigue siendo el Marcelo de todos nosotros. A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming song. But wait a minute, something's wrong. Cause now it's hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go go go. You mix up Siciliano, oh, you calibrate it, do the mambo like a crazy weather. Hey mambo, don't want the tarantella. Hey mambo, no more a mozzarella. Hey mambo, mambo Italiano, try an enchilada with a fish of bacalao. Hey Goomba, I love how you dance the rumba. But take some of the spice and a blend eye to mambo. If you're gonna be a screenwriter, gonna anywhere. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go go go, shake like Italiano. Hello kiss a dish, you get happy in the pizza when you mambo Italiano. Schedule. You wanna have a go to school? Just make it with a big bambino. It's like a vino. Kid, you're good looking, but you wanna know not cooking till you. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Oh oh oh, you mix up Siciliano. Hey look, you said this year you get happy in the pizza when you mambo Italiano. You're gonna have a good school. Just make it with a big bambino. It's like a vino. Kid, you're good and looking, but you want to know the cooking till you. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Oh, oh, oh. You mix up Siciliano. Hello, quesadilla, you get happy in the pizza when you mambo Italiano. Y bueno, ya para cerrar vamos a platicar un poquito de Margarita Zavala y su famosísima 3 de 3. Ella que se la pasó jodiendo a todo el mundo para que todo el mundo presentara sus 3 de 3, pero ella no la presentaba, ¿verdad? Incluso sus adoradores, que la verdad es que por lo menos en las redes son sus peores enemigos, no solo por la manera de insultar al resto de la gente, sino por sus malísimos argumentos para defenderla a ella. Decían que no era su obligación. Esos mismos que se la pasaron jodiendo mañana, tarde y noche para que Andrés presentara su 3 de 3. Lo que sí es verdad es que si no es obligación de Margarita presentar una 3 de 3, de Andrés muchísimo menos, porque no es funcionario público tampoco. Y a diferencia de Andrés, Margarita tiene casi 20 años viviendo del erario. Primero como diputada plurinominal, 2 veces, local y federal, y después como esposa del presidente, y después, desde entonces, no ha vuelto a trabajar en nada. Abrió una asociación civil que es muy parecida a los amigos de Fox. ¿Se acuerdan? Esa donde se lavaba dinero. Bueno, Margarita tiene su propia versión, que se llama Dignificación de la Política. Esa no la metió en su 3 de 3, pero según sus mismas cifras, de enero a agosto, esa asociación civil ha recaudado 14 millones de pesos y ha gastado un poquito más de 11 en eventos patrocinando a la misma Margarita. No hay mucho más información, no se sabe. Se sabe que trabajan 42 personas en esa asociación civil de Amigos de Margarita, pero en realidad no se sabe quién la dirige, no se sabe quiénes son los que están ahí, quiénes están contratados, cuánto cobra cada uno. Tampoco explica cuánto cuesta mantener una oficina en prácticamente cada estado de la República, pero tienen oficinas. No dice nada, prácticamente no dice nada, y además su información está actualizada hasta, bueno, actualizada entre comillas, así como les dije, es una hoja tamaño carta que dice se recaudaron 14 millones, se han gastado 11, y básicamente, tiene 42 personas trabajando con ella, y no dice absolutamente nada más, ni quién dirige, ni quién organiza, ni desglosa gasto alguno, pero con eso es suficiente. 14 millones de pesos rebasa con mucho cualquier tope de recaudación según el INE, y 11 millones también rebasa por muchísimo el tope de gasto de campaña o de precampaña según la legislación electoral mexicana, peor todavía cuando lo está haciendo de manera anticipada, o sea, está violando la ley por todos lados, Margarita. Pero bueno, eso no lo pone en su 3 de 3. Lo que sí pone, por ejemplo, es que su casa cuesta 5,100,000 pesos. Su casa mide 1,532 metros cuadrados. En una operación básica de matemáticas, significaría que su casa vale o cuesta 3,000 pesos el metro cuadrado ya construido. Por supuesto que no hay quien le crea a Margarita. No hay quien le crea. Si es así, entonces, ¿por qué pidió créditos hipotecarios por más de 11 millones? Así nada más para empezar. Pero, aparte de eso, Margarita omite muchísimas cosas. Omite decir cuánto ha ganado o cuánto le ha tocado a ella de las ganancias de la empresa de su hermano, Hildebrando. Ella es socia, acordémonos de eso. Omite decir que vive del erario con una pensión vitalicia de su marido. Dice que gana una cantidad por dar clases. Yo preguntaría a qué horas porque se la pasa en giras. Entonces, a menos que sea la única persona en este país o en este planeta que por lo menos yo sepa que tiene el don de la ubicuidad, que nos platique cómo puede dar clases y al mismo tiempo estar de gira permanente por todo el país. Pero bueno, lo que me queda claro, o lo que ella dice en su 3 de 3, es que cobra como maestra, y pues como nunca va, entonces quiere decir que es una aviadora, de esas que se la pasan criticando los mismos panistas. Así que esa es la 3 de 3 de Margarita. Entre otras cosas, hay que expulgar de más, hay que revisarla con más cuidado, pero de entrada han salido ya muchísimas artículos, muchísimas investigaciones que dan cuenta de que Margarita recibe muchísimo más de lo que expresa en su 3 de 3. Y bueno, pues que además hay una serie de pues percepciones, digamos que dudosas, por no decir malavidas, ¿no? Eso por un lado. Y la otra es, bueno, pues toda la familia de Margarita Zavala, que vive del erario, que es toda la familia de Margarita Zavala. Eso no tiene que ver con la 3 de 3, pero sí tiene que ver con la forma de ejercer el poder. La Margarita Zavala ha tenido que ver con que toda su familia, todos los Gómez del Campo, vivan del erario, o sea, todos nosotros los mantenemos. Empezando por su primo, Javier Arrigunaga, como primer director del Fobaproa, su papá, que era un tinterillo y de la nada, Lozano Gracia, el que hablaba con la paca, lo metió como miembro del Consejo de la Judicatura. Por cierto, hay que decir, Margarita no solo no piensa acabar con la pensión vitalicia a los expresidentes, además está proponiendo, lo hizo abiertamente en un programa de Katia D'Artigues, darle pensión vitalicia a todos los magistrados, entre ellos, obviamente, a su papá. Pero bueno, eso fue en el sexenio de Zedillo, el priista Zedillo. Pero después de eso, no han parado los favores del gobierno, sea priista o sea panista, a los Gómez del Campo en particular. Todos están escudados en el poder y todos siguen viviendo del erario, aún en este gobierno priista. Así que, bueno, pues la próxima vez que digan que son diferentes, que nos aclaren en qué, porque incluso la amante de Felipe Calderón, Alejandra Sota, bautizada cariñosamente como la pinche Sota por Josefina Vázquez Mota, que se hizo millonaria trabajando como vocera de Felipe Calderón mientras tenía una empresa que le cobró más de 30 millones de pesos en contratos, es la misma que ahora, bajo el gobierno de Enrique Peña, sigue teniendo esos contratos millonarios con la Secretaría de Hacienda específicamente. Primero con Videgaray, ahora con Mitt. El asunto es que no cambia mucho. Alejandra Sota sigue viviendo del erario. Y eso quiere decir que la familia Calderón Zavala no solo ve por su familia de sangre, ¿no? La prima de Felipe Calderón, que es además su asesora y cobra más de 100 mil pesos al mes, por ejemplo. Sino además también son tan buenas personas que ven también por sus amantes, casi todos. Porque bueno, mientras a Alejandra Sota le regalan contratos millonarias porque sí, pues ya vieron cómo terminó Muriño, ¿no? Pero el asunto tiene que ver con ese enriquecimiento y ese ejercicio del poder que tienen específicamente los Zavala Gómez del Campo, que es pues chingarse todo lo que pueden y repartirlo entre ellos. Así que, bueno, pues la próxima vez que piensan en Margarita, nada más díganme un solo pariente de Margarita, uno solo, que no viva del erario. Uno. Con eso me conformaría. Pero no hay, incluso hay una prima lejana que en Tabasco se está enriqueciendo vía IMSS. Por supuesto, haciendo fraudes dentro del IMSS. Y pues Margarita nada más no dice nada, ¿no? Así que Bueno, pues vayamos pensándolo. De veras, si tienen información de algún Gómez del Campo que no viva del erario, avísenme, por favor, porque yo no sé de ninguno. De ninguno en absoluto. Y bueno, pues eso es lo de Margarita. Voy a seguir donde les voy a creer. Les voy a seguir trayendo información. Hasta que me di cuenta que la neta de la corneta es que es un gringo muy ridículo y mamón. Y que me cae en la mera punta del saxofón. Y es que todos son ojetes, a menos que demuestren lo contrario. Monigotes y culeros, lame huevos y palenos, lambiscones y arrastrados, que se venden o te venden o te tranzan por $3 y un bistec. ¿Para qué quiero enemigos? Cuando vienes a cagar a la casa. Cuando vienes a cagar a la casa. Por eso, amigo, contigo, ¿para qué quiero enemigos? Cuando vienes a cagar a la casa. Cuando vienes a cagar a la casa. Antes yo tenía religión, hasta que me di cuenta que la esencia de este planeta es que la neta es la mamá. Santidad. Y es que todos son objetos, a menos que demuestren lo contrario. Hay espíritus burlones y fantasmas o cabrones. Cuántos ángeles nalgones, pero hay más vivos cabrones que te usan y te tiran como chancla a la basura y nada más. Por eso, amigo, contigo, ¿para qué quiero enemigos? ¿Cuánto tienes a cagar a la casa? Muchas gracias por escuchar, como siempre, de verdad son muy amables y además sobre todo solidarios porque ya han aguantado mis ausencias, que espero que ya no sean tantas y espero poder tener mejor voz para aguantar el programa completo y no poner tanta grabación. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue ABC Tweet por Radio La Nueva República, construyendo una radio distinta desde la ciudadanía, y nos oímos el próximo jueves. Muchísimas gracias, yo soy Twittera MX y los quiero mucho. Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí. Ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti. Ando de vuelta redondo en el agujero de al lado, ensimismado chupándome un dedo, buscando un pezón como tú. Entre la ventana y el umbral hay un camino sin retorno, una ojiva nuclear, un déjà vu con amnesia, rotavirus petulante, un callejón sin salida. Así te escucho pensar de lo que llaman la bestial. Pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Este es un vuelo de fumadores. No hay que abrocharse los cinturones. Que en el mundo del dinero la verdad y la mierda son gratis. Cada quien se suicida como le canta el culo, o grita patria y vida en solo en Pau como va. Me duele la cabeza pero aguanto lo que falta. Entre la ventana y el umbral está la mar del odio y el olvido. Hileras de colmillos entierran sus hilos. No hagan olas, camaradas, ya que es más allá de la chingada. Los tiburones no se andan con mamadas. Pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Ya no hay orilla ni puerto, pero qué chido, no estamos muertos. Aún recuerdas nuestra canción, de donde estamos colgados. No son las barbas de Dios, es el fundillo del mundo. Y Dios no existe, pero como estorba. Entre la ventana y el umbral hay un rincón cerca del cielo también. Quiero decir, quiero decir a ras de suelo. Barrio bravo, barrio duro, barrio cálido y tierno. Como un centro periférico donde te busco y te encuentro. Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí. Ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti, dando de vuelta redondo en el agujero de al lado, ensimismado chupándome un dedo, buscando un pezón como tú. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Ya jamás habrá silencio.